todo el mundo, conectados todos, pues comenzamos el Café Mañanero. Bienvenidos al Café Mañanero, gracias por estar con nosotros. Comenzamos nuestro programa como de costumbre, dando cuenta del tiempo. Debo decirles primero que hoy es miércoles 8 de junio. Arrancamos la jornada con una temperatura de 27 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 30, de acuerdo con lo que nos informa la Agencia Estatal de Meteorología. Contamos con una humedad del 58%, viento 6 kilómetros por hora. Y la probabilidad de precipitaciones hoy por estos días, pues escasa o ninguna, apenas el 1 o 2%. Damos cuenta inmediatamente de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,6. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $121.09. Sube un 0,43%. Ojo que sigue subiendo el petróleo. El IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,841 puntos, lo que supone una recuperación del 0,06%. Y alcanzamos a destacar algunos titulares en materia de economía y mercados. Los pequeños valores toman posiciones para sacar partido al alza de tipos en Europa. El Tesoro, ya esto en lo que tiene que ver con el apartado nacional, ha colocado 8 mil millones en una sindicada a 10 años y acusa el repliegue del Banco Central Europeo. Así comenzamos entonces el Café Mañanero en lo que tiene que ver con titulares en materia de economía, también para desarrollar en el día de hoy. Atención a las siguientes noticias y temas a tratar. La administración pública no habla claro. Su lenguaje es denso y enrevesado y además vulnera el derecho del ciudadano. Continuando con temas de interés, vamos a destacar hoy las nuevas carreras para el próximo curso. Por ejemplo, inteligencia artificial, robótica y ciencia de datos. Lo destaca además el Ministerio de Educación. Y atención a las noticias para tener en cuenta en el apartado de inmigración. El Ministerio del Interior ha reforzado con 500 policías el control de pasaportes mientras aumentan las reclamaciones por el caos aeroportuario. Del ámbito internacional, Rusia ha devuelto a Ucrania 210 cuerpos de combatientes de la ciudad de Mariupol, la más castigada en el marco de la invasión a Ucrania. Del ámbito latinoamericano, destacamos que la Organización de Estados Americanos, OEA, ha creado un centro para fortalecer el periodismo independiente. El organismo anunció que la plataforma incentivará la práctica de la difusión de información que no esté asociada a intereses particulares. Y continúa desarrollándose la 19ª Cumbre de las Américas en los Estados Unidos. El tema a tratar a propósito es la inmigración, aunque la polémica ha estado presente por parte de la ausencia o exclusión de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y también la no asistencia de algunos mandatarios de la región, como es el caso del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En el apartado de los deportes, anticipamos la información que estaremos desarrollando en Latino Deportes. El juego de la selección española de fútbol que está participando en la National League o la Liga de las Naciones. Se preparan para enfrentar este jueves a Suiza. Partido que será a las 8:45 de la tarde. Y seguiremos pendientes también de el desarrollo de la Vuelta a Colombia. Esto en lo que tiene que ver con ciclismo. Igualmente de el Dauphin Criterium, Dauphin Liberec. Sí. En la jornada del día de ayer ganó Gaudú y de una forma sorpresiva. Sí. Sorpresiva y anecdótica, porque un corredor que iba por delante, un corredor además veterano y uno de los que acostumbra a ganar, Wout Van Aert, levantó los brazos antes de tiempo y el que venía por detrás, Gaudú, le pasó. Sí, la foto finish dijo que quien había ganado era Gaudú. Anécdota entonces en el Criterium Dauphin Liberé. No hay que festejar antes de tiempo. Queda la lección aprendida. Bueno, así viene el Café Mañanero en el día de hoy. Nuestro saludo musical es por cuenta de una de las figuras emblemáticas de la música internacional, Elton John, el intérprete de esta canción que estamos escuchando, Sacrifice. El caso es que preocupa Elton John, de acuerdo con unas fotografías que han trascendido, aparece en una silla de rueda. ¿Qué le está pasando a Elton John? Evidentemente tiene problemas de salud. Desde aquí le enviamos fuerza para sobreponerse a este difícil momento que estaría atravesando el artista británico. Nos quedamos con su obra maestra. Cold, cold heart, heart done by. Uno de los grandes de la música latina, entre los más grandes, y Elton John es motivo de preocupación, especialmente para sus fans, porque han trascendido unas fotografías donde se le ve en silla de ruedas. ¿Qué le pasa a Elton John? Se preguntan muchos. Los fans del artista, hablamos, repito, uno de los íconos de la música internacional, están preocupados y tienen motivos. Al parecer, el cantante tuvo que ser ayudado a su llegada al aeropuerto de Leipzig, esto en Alemania, tras un espectáculo, y se le vio moverse, repito, en silla de ruedas. Sin embargo, se desconoce si se debe a un problema de salud que afecte a su movilidad o si tan solo es por alguna lesión pasajera. No se sabe nada a estas alturas del estado de salud de Elton John. Y las fotografías empezaron a viralizarse, a moverse en las redes sociales desde hace 5 días. Y aún no se sabe nada del estado de salud de Elton John. ¿Será que el asunto no es grave? Esperamos que así sea. En todo caso, desde aquí, votos por la salud de Elton John. Así sea un problema pasajero. Pero el mero hecho de que se le vea en una silla de ruedas nos hace pensar de que tiene algún inconveniente en su movilidad. Siempre grande, Elton John. Así empezamos el Café Mañanero, dando cuenta de la música internacional. Feliz mañana y gracias por seguirnos. Recuerden, estamos en Valencia, en el 107.9, igualmente en Castellón. A esta hora también conectados en Benidorm. Latinos, 96.7. En Elche, 88.8. En Alicante, en el 93.7. Gracias por seguirnos día a día. Ya les vamos a compartir nuestro monólogo de actualidad. Hasta ahora todos estamos conectados con el Café Mañanero, la actualidad y el entretenimiento. Y atención a este mensaje que es muy importante, especialmente para quienes envían dinero a América Latina con motivo del mes de las madres, que todavía lo estamos celebrando. Western Union tiene una promoción muy importante y es que pueden enviar a la cuenta de mamá hasta 1,000 euros por solo 3,90 euros de comisión de envío. Una promoción válida para Colombia, Ecuador, Guatemala, El Salvador, Honduras y México. Así que aprovechar estas ventajas que nos está ofreciendo Western Union. Café Mañanero con Jorge Rivera. Comenzamos nuestro monólogo de actualidad dando cuenta de la Cumbre de las Américas. Es la reunión de los gobiernos de los países democráticos de América Latina. Se está celebrando en esta oportunidad en Los Ángeles, Estados Unidos. El país anfitrión es el encargado de hacer la lista de los invitados, como es habitual. En este caso, y ha trascendido, lo hemos de hecho destacado aquí en el Café Mañanero, como parte de la actualidad, el hecho de que no se le haya invitado a Cuba, a Nicaragua y a Venezuela. Debo decir también que estos países generalmente no acuden a esta cita. Aún le han robado la atención al tema central, que es la inmigración. El continente, o la región, como se le dice también, atraviesa por un momento muy difícil en materia migratoria. Estamos hablando de los flujos más altos en la historia. Sí. Flujos migratorios que proceden de Venezuela y de muchos países de la región. Pero llama poderosamente la atención de que hayan países, como es el caso de México, que tiene un papel muy importante, un rol muy interesante que jugar en esta situación. Es decir, un país que tiene mucho que proponer en la materia, porque es justamente el último país en el camino de los inmigrantes a la hora de alcanzar tierras estadounidenses. De manera que se equivoca el presidente Andrés Manuel López Obrador al no asistir a la cumbre en señal de protesta porque no se hayan invitado a Cuba, ni a Nicaragua, ni a Venezuela. Él habla de exclusión. Seguramente no iban a asistir si se le invitaba. Algunos vaticinan que se le ha perdido la oportunidad de contar las cosas a la cara a estos señores. Y esa es la posición, por ejemplo, de Boric, el presidente de Chile, que conviene destacarlo, es de izquierdas. Porque quienes están a favor de que se invite a Cuba, Venezuela, Nicaragua, a pesar de que son países que hoy por hoy no están poniendo en práctica la democracia, sino que todo lo contrario, la están deteriorando cada día más, por no decir, se han acabado con la democracia en estos países. Pues los gobiernos de izquierda, ya algunos se habían puesto en esa línea, sin embargo, decidieron cambiar de opinión. Es el caso del presidente de Argentina, Alberto Fernández, uno de los que hace algunos meses incluso invitó a la comunidad internacional a cambiar de parecer y de trato con el régimen de Nicolás Maduro, porque decía que las cosas estaban cambiando, olvidándose por completo del pueblo. Pues fue uno de los que amenazó con chantajear la cumbre diciendo que no asistiría. Finalmente, y como está atravesando por momentos muy difíciles y sabe que se tiene que sentar a negociar con el Fondo Monetario Internacional, porque es que el problema que tiene Argentina es grave, gravísimo. La inflación alcanza un 72%. Tiene que buscar solución a esta problemática, ¿sí? La inflación. Y en ese orden de ideas ha tenido que desprenderse de su compromiso ideológico con Cuba, Venezuela y Nicaragua para hablar con Joe Biden. Seguramente va a reivindicar en su discurso de hoy de que deberían estar presentes Venezuela y los demás, ¿no? Nicaragua y Cuba, pero se ve que la necesidad económica la ha hecho doblegar su ego político. Y es una pena que la polémica por la no asistencia de unos invitados que, insisto, no querían estar, no iban a estar de ninguna manera, esté desviando la atención de una problemática tan importante como es la de la inmigración. En lo que queda de la cumbre, que es mucho además, deben los países centrarse en la problemática. Ayer el gobierno de los Estados Unidos anunció una partida millonaria para la región con el fin de combatir precisamente los flujos migratorios. Se requiere mucho más que eso y se debe vigilar también esa inversión. que se va a hacer para detener los flujos migratorios. ¿Qué se puede hacer si por ejemplo, los países principales emisores de inmigración no asisten ni asumen compromiso? No valdrán partidas. Bueno, a propósito, el presidente de Chile, Gabriel Boric, lanzó una propuesta en este sentido que involucraba de los demás países receptores de inmigrantes de la región, como es el caso de Colombia, Ecuador, Perú, y se refería concretamente a la inmigración venezolana. Y era repartirse en la región a los inmigrantes, como ya en algún momento se planteó acá en Europa. Debo decirles que hasta cierto punto se trató de una experiencia que ha fracasado. No veo por dónde llegue el éxito en el caso de el continente americano o en Sudamérica. ¿Entre quiénes se lo van a repartir? ¿Entre Argentina, Brasil? Si es que todos los países de América Latina tienen inmigración venezolana. Es algo que se da de forma natural, por llamarlo de alguna manera. Insisto, el mero hecho de decir vamos a tomar este grupo de inmigrantes y vamos a repartirlo en la región, es decir, en contra de la voluntad de los propios migrantes, me parece una propuesta un poco descabellada, un poco lúcida, en el sentido de que ya algo así fracasó acá en Europa, y estamos hablando de Europa. No veo que esta propuesta invite al optimismo ni que sea una solución a la problemática. Más bien pasa por exigirle a Nicolás Maduro que abandone el poder para que los venezolanos dejen de salir de su país, para que haya una nueva oportunidad en su territorio. Y lo mismo también en otros países de la región. Conclusión, esperamos que la polémica política no desvíe la atención en la problemática de la inmigración, que es el tema central de la 19ª Cumbre de las Américas que se está celebrando en los Estados Unidos. Nuestro monólogo de actualidad. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Este 9 de julio en Valencia. Buena gente, especialmente las damas. Los Pericos Tour, 35 años. ¡Hey! Los Pericos en concierto en la Sala República. Me late el corazón. Dos entradas por 50 euros y cuatro por 80 euros. No te pierdas esta gran oportunidad. Compra tus entradas en pingwanproducciones.com. Un concierto para la historia. ¡Los Pericos! Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. En el mes de las madres, Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5 euros con 50 céntimos el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1 euro con 50 céntimos. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus envíos. Felicidades para todas las madres. Panadería y Pastelería Ecuatoriana Masa y Miga te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal, 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-1180-14 y el móvil 689-95-2574. Masa y migas, el sabroso pan ecuatoriano. Restaurante Bombay Aroma, los sabores de la India en Valencia, para comer o cenar. Más de 100 platos a la carta, además menú diario. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Descubre los nuevos sabores de la primavera y el significado de compartir mesa y ambiente con el encanto de una cultura milenaria. Bombay Aroma, visítanos y comprueba por qué tenemos las mejores reseñas en redes sociales. Avenida del Cid 25, de martes a domingo. Más información y reservas en bombayaroma.es. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta bayuna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios: 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve. El Café Mañanero, disfrútalo. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. A propósito del Café Mañanero, debo decirles que en el transcurso de nuestra programación, y hablo de Latinos RTV en general, vamos a estar sorteando entradas para diversos conciertos. De manera que escuchar Latinos RTV tiene estímulos importantes, como asistir a conciertos. Continuamos, vamos inmediatamente a hacer un breve repaso de la actualidad. La actualidad en resumen, las voces del día. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Atención al resumen de las noticias más importantes del día. En el plano nacional, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido su apuesta por los derechos, especialmente en el apartado laboral. Mire, señoría, si en el fondo la política al final es muy sencilla, se trata de responder a preguntas muy sencillas. O precarizamos las relaciones laborales con la contrarreforma que aprobó el Partido Popular, o dignificamos con la estabilidad laboral, con el acuerdo que hemos logrado entre agentes sociales y el Gobierno de España en el nuevo marco laboral. O devaluamos los sueldos, señoría, o tenemos salarios mínimos de 1.000 euros al mes. O revalorizamos las pensiones conforme al IPC, o los condenamos a nuestros pensionistas al 0,25% cuando ustedes gobernaban. Señoría, es así de sencillo. La respuesta que ustedes tienen que dar es a la siguiente pregunta: o derechos sociales o retrocesos sociales. Este gobierno apuesta por los derechos sociales y ustedes, con la palabra y con los hechos, apuestan claramente por el retroceso social. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso de los Diputados, refiriéndose al Partido Popular, el principal partido de la oposición. Y pasamos al otro lado del Atlántico, donde continúa la campaña electoral en Colombia, exactamente. También en materia laboral, el candidato Rodolfo Hernández ha hecho una propuesta que ha generado polémica. Bueno, con muchas de las cosas que propone el candidato calificado como populista. Escuchemos a Rodolfo Hernández de hablar, de trabajar y trabajar. Vamos a trabajar por Colombia de 6 de la mañana a 4 o 5 de la tarde, está por definirse, para que los 4 años calendario se vuelvan en tiempo casi 6. Es decir, nos pagan 4 años y convertimos ese tiempo trabajando con esa intensidad entre 5 y medio y 6 años. Van a ver desde el primer momento la transformación, el impacto que va a recibir toda esta burocracia que no quiere cambiar, no se quiere ni. Podemos trabajar realmente, mire, colombiano, de 6 de la mañana es trabajando. No es llegar a tomar tinto y hablar paja y hablar por celular, trabajando a las 6 de la mañana. Y media hora de almuerzo, porque más de media hora, pues ya tocaría que comiera todos los días bocachico lleno de espinas para que gastara más tiempo. Rodolfo Hernández. Ahí está la propuesta de Rodolfo Hernández. Entre tanto, Gustavo Petro se comprometía con uno de los sectores que además ha generado preocupación, o por lo menos para quienes trabajan en ese sector. Hablamos de los minerales y exactamente del carbón. Ha visitado una mina de carbón. Recordemos que una de las propuestas de Gustavo Petro es acabar con uso de los minerales, el petróleo, y entre estos también tenemos que citar el carbón. Gustavo Petro. De los comités de veeduría de camioneros sobre los contratos se instalan el 8 de agosto. Y cuando el doctor Petro esté donde sabemos que va a estar, primero que todo nos consiga un ministro de transporte que nos apoye, que nos entienda y que entienda el tema. Primero, a la sociedad le interesaría que los taxis fueran eléctricos. Bueno, debo decirle que este es el encuentro con los camioneros, un sector de los camioneros. Ha propuesto, se trata así, de una conversación con los camioneros y taxistas. Sí. Ha propuesto un fondo de chatarrización que permita aumentar la capacidad de los vehículos y transitar a energías más limpias disponibles. Salud, digamos, sea dueño, le deja más margen. Si el dueño, entonces el margen permitiría más ingresos, así de simple. Doctor Petro, son cantidad de los problemas que aquejan el servicio público y que nos tienen aniquilados y necesitamos acogernos a usted, doctor, porque ustedes sabemos perfectamente los taxistas que es la luz de la esperanza para Colombia en estos momentos. Ahí están los taxistas. Y seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de los principales temas de actualidad. En lo que tiene que ver con deportes, destacamos el compromiso de la selección española de fútbol que juega este jueves a las 8:45 de la tarde ante Suiza en el marco de la UEFA National League. Marco Asensio ha destacado que busca la regularidad durante toda la temporada. También dijo que hablará de su futuro tras la concentración. Recordemos que se trata de un jugador del Real Madrid, el equipo que ha ganado Liga y Champions esta temporada, el equipo campeón. También decirles que Francia ha empatado con Croacia y Dinamarca sigue intratable. Estas noticias del deporte las estaremos desarrollando en Tiempo de Deporte, precisamente en Latino Deportes. Gracias por seguirnos. En breve estaremos ya con los segmentos del Café Mañanero. La incorporación de nuestros compañeros Carlos Angulo, Adolfo Jiménez del Río, Nicky Cuervo. También estará Evelyn Lambert. En fin, todo el equipo. Para hoy, a propósito, tendremos en el listado de invitados a una mujer que viene de Colombia y que estará ofreciendo una conferencia sobre violencia de género, la lucha contra la violencia de género en Colombia, y va a estar exactamente en la ciudad de Valencia. De manera que será exactamente el tema a tratar, de acuerdo con lo que ha trascendido, lo que nos han informado. Se trata de Emma Doris. Emma Doris va a participar en un conversatorio muy interesante en Valencia. Por otra parte, debo decirles que se va a llevar a cabo el conversatorio 8 medidas contra el odio cotidiano. Y aquí estaremos hablando con Rita Bosajo, que se trata de una diputada aquí en España. Y por otra parte, también va a estar participando en este evento Botaina El Hadrich, con quien ya hemos estado hablando en este espacio, de manera que la agenda viene completa hoy en el Café Mañanero, en lo que tiene que ver con el apartado de invitados, valorando la estrategia valenciana de migración. Es el conversatorio que comienza este jueves, sí, 9 de junio, y donde estarán voces muy acreditadas en el sector del feminismo y la inmigración en España, y también con invitados internacionales, como es el caso de la persona que ya les anticipaba. Se trata de Emma Doris, una luchadora incansable que defiende los intereses de la familia y en particular de las mujeres. Una líder en la lucha contra la violencia de género. Esto lo estaremos, repito, abordando más adelante, a eso de las 9:30 de la mañana aproximadamente. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, como que ya hace hambre, ¿no crees? Restaurante Santa Cruz, para compartir en familia. Edward Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño al que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta: La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Nos quedamos precisamente con la música de Los Bambán. Los Bambán de Cuba, una agrupación legendaria. Bueno, uno de los ritmos que tiene en su repertorio es precisamente la timba. Y así se titula esta canción, Timba Timba. La buena noticia para todos sus seguidores es que la agrupación se presenta en Valencia el próximo 22 de julio. Y hay más, porque estamos precisamente en Latinos RTV sorteando entradas para ese gran espectáculo. Es cuestión de que se pongan en contacto con nosotros a lo largo de la programación, enviando mensajes al 640-86-42-81. 640-86-42-81. Pueden empezar a enviar sus mensajes, especialmente a partir de las 11 de la mañana. Y a lo largo de toda la programación hay entradas por doquier. Es cuestión de que, sí, envíen el mensaje: quiero entradas para el concierto de Los Bambán. Así cambia de marido. Y lo más importante, que no se pierdan ese espectáculo. El próximo 22 de julio lo presenta Edward Producciones, sinónimo de cumplimiento. Sí. Artista que anuncia Edward Producciones, artista que se presenta en la ciudad. Ahí nada más que se formó la corredera, la compañera de tumba, mirando lo que pasaba, sin comentar casi nada, no quiso ser la excepción. Tú le darás la razón, sabiendo que está muy linda, de tumba pasó para timba, para cambiar de sabor. De tumba pasó para timba, para cambiar de sabor. Discutieron por dos amores. La de Temba se fue con Tumba. La de Tumba escapó. Café Mañanero a esta hora en Latinos RTV. El Café Mañanero es actualidad y entretenimiento. Tenemos las voces del día. El Café Mañanero, disfrútalo. El Café Mañanero, vamos inmediatamente con los segmentos que los tenemos un poquito atrasados en el día de hoy, pero ya está Carlos Angulo con la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero el día de hoy. Max Banker es la alternativa para el financiamiento online en España, ya que es un sitio de apoyo destinado a la comparación de créditos online y no ofrece ningún tipo de préstamos ni créditos, ya que solo muestra las propuestas de préstamo e indica dónde se pueden obtener. Una nueva propuesta por parte de una página web que se serviría como una de las asesorías online que beneficiaría a más personas a nivel nacional. Todos los préstamos y entidades financieras que son expuestos a través de esta plataforma son sometidos a rigurosos exámenes para garantizar que sean buenas ofertas para los usuarios, sin utilizar ningún tipo de oficina física, ya que Max Banker España se trata del primer banco digital. Llegó hace unos pocos años al mercado español y se presenta así ahora como un banco verde de gran ayuda para quienes se encuentran en la búsqueda de financiamiento o algún tipo de crédito. Se trata de una empresa fundada originalmente en Dinamarca que se encarga de comparar toda clase de préstamos y créditos desde una plataforma en la que, a través de la distancia, se presenta como una de las alternativas de la economía española que se ha vuelto mucho menos complicada en los últimos años. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, acusó este martes a los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela de criminalizar el periodismo y aseguró que su país invierte para proteger la libertad de prensa en el continente. Todo esto será en el marco de la Cumbre de las Américas, que llega a su edición número 19. Y esta hora también escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones presidenciales en Colombia. Y es que prácticamente a semana y media estamos en la recta final de estos comicios. Recordemos, 19 de junio. Y es que en estas presidenciales las adhesiones nuevamente se han mostrado en el día de ayer. Y además recordemos que como ruedas sueltas están Alejandro Gaviria, Mabel Lara y Luis Gilberto Murillo con Gustavo Petro, pero con Rodolfo Hernández en el día de ayer reconfirmaron no solamente el Partido Liberal, sino el Nuevo Liberalismo. Y es que también en el día de ayer el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien fue precandidato de la disuelta coalición Centro Esperanza, ha anunciado oficialmente que respaldará a Rodolfo Hernández en la segunda vuelta. Y es que el respaldo de Amaya del Partido Progresista Alianza Verde refuerza la fortaleza electoral que ha mostrado Hernández en Boyacá y en general en la región oriental del país. Asimismo, como rueda suelta, nuevamente se ha pronunciado Antonio Navarro Wolf para anunciar que su voto será por Gustavo Petro. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con qué fuerza llegan estos que se han querido adherir a la campaña Gustavo Petro como ruedas sueltas, independientemente de lo que decidan sus partidos a los que pertenecían? Y también nos preguntamos, el hecho de que sean los partidos en su conjunto, como el Partido Liberal y el Nuevo Liberalismo, que apoyen a Rodolfo Hernández, ¿le dará mucha fuerza electoral en los comicios del 19 de junio? Tema político del día. Bueno, el asunto está bastante parejo, de allí que todo apoyo cuenta y todo parece indicar de que estas elecciones en Colombia se van a definir por un pequeño margen de voto. Esto de acuerdo con lo que están vaticinando las encuestas. Más adelante vamos a dar cuenta justamente del barómetro del día de ayer, es decir, la encuesta más reciente que nos muestra además el canal RCN, que ha contratado una firma española y que todos los días está haciendo una encuesta de aproximadamente 1.200 encuestados. ¿Sí? Vamos inmediatamente ya a dar paso a los primeros invitados del día. Escuchan a esta hora el Café Mañanero. El Café Mañanero. Disfrútalo. Café Mañanero está ahora en Latinos. Vamos inmediatamente con nuestros invitados del día. Ya está con nosotros John Valencia. John, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días a los oyentes del Café Mañanero. Pues nuestro invitado tiene mucho que ver con esta noticia que usted indicaba anteriormente de este pronunciamiento en el marco de la Cumbre de las Américas de los Estados Unidos, que decían que hay tres dictaduras que estaban criminalizando el periodismo: Cuba, Venezuela y Nicaragua. Pues nuestra invitada es precisamente de Nicaragua, es una periodista que se ha exiliado en Estados Unidos y que específicamente se encuentra en Estados Unidos, pero ahora mismo la hemos encontrado, la hemos logrado localizar en México. Queremos que nos cuente qué tipo de seguimiento está haciendo ella a la Cumbre de las Américas, teniendo en cuenta que ha habido una comisión de nicaragüenses que han presentado un informe en este importante encuentro de países latinoamericanos con los Estados Unidos. Berta Valle, muy buenos días y bienvenida al Café Mañanero. Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludos John, saludos Jorge. Y en efecto, esa noticia es la cruda realidad de lo que vivimos en Nicaragua. Actualmente en nuestro país existe un régimen autoritario que ha destruido la institucionalidad y que está perpetuándose en el poder a través de creación de leyes ilegítimas, ilegales, a través de elecciones fraudulentas y a través de la represión y la violencia. Y para poner un poco el contexto, que creo que es importante para la audiencia, entender que en Nicaragua, a partir del año 2018, ocurrió una gran protesta nacional en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y la forma como el régimen reaccionó fue a través de la violencia. Y en el año 2018, los organismos de derechos humanos reportaron más de 355 personas que fueron asesinadas por el Estado en las manifestaciones que se hacían y en diferentes eventos de represión. Hemos pasado ya casi 4 años de esta realidad y la última ola de represión ocurrió el año pasado, a partir del mes de mayo, cuando la oposición nicaragüense trataba de organizarse para participar en las elecciones nacionales que estaban supuestas a llevarse a cabo en noviembre, el 7 de noviembre del 2021. Y la forma como el régimen de Daniel Ortega reaccionó a eso fue encarcelando a todos los líderes de la oposición. Y para darles una idea del nivel de represión a este liderazgo político, de los 10 candidatos que estaban postulándose, 7 fueron encarcelados arbitrariamente, es decir, fueron secuestrados sin ningún tipo de orden judicial, uno a uno. Y uno de esos candidatos es mi esposo, Félix Maradiaga, que hoy está cumpliendo 365 días de estar secuestrado por el Estado de Nicaragua por el simple hecho de optar a un cargo público. Y esa es la cruda realidad. Tenemos estudiantes, líderes estudiantiles, tenemos líderes de los movimientos sociales, líderes campesinos, personas de negocios, periodistas que están encarcelados. Entonces, desde el 2018, a propósito de la noticia, ¿no?, de la libertad de prensa, que no existe en nuestro país, la prensa independiente en Nicaragua ha tenido que salir al exilio, un exilio forzado que inició a partir de 2018. ¿Por qué? Porque ahora existe también una ley denominada la Ley de Ciberdelitos, que básicamente es un bozal que se quiere poner a la prensa independiente y a cualquier persona que quiera denunciar públicamente lo que está ocurriendo en el país. Entonces, para imaginarnos la situación de Nicaragua en el hemisferio, Nicaragua, al igual que Cuba, es uno de los países que no tiene ni siquiera un periódico impreso. O sea, en Nicaragua no existe ningún tipo de documento impreso que pueda llevar la noticia y que pueda informar al pueblo nicaragüense de lo que está pasando. Además de eso, ya son 4 medios los que han sido confiscados de parte del Estado de una manera arbitraria, es decir, allanaron sus instalaciones, quitaron sus equipos, quitaron su propiedad, quitaron su infraestructura, sus edificios, y el Estado las tomó como propiedad. Y me refiero, por ejemplo, a 100% Noticias, cuyos fundadores también estuvieron en cárcel en el 2018, y ahora el presidente periodista Miguel Mora, también uno de los candidatos, está preso y va a cumplir próximamente 1 año de encarcelamiento. Y bueno, eso es un poco del contexto y nuestro llamado como familiares de personas presas políticas y como nicaragüenses es a hacer un alto a la represión y que la comunidad internacional pueda realmente alcanzar a Daniel Ortega y Rosario Murillo para que puedan realmente cumplir con los acuerdos internacionales mínimos de respeto a los derechos humanos, los acuerdos internacionales, incluso llevarlos a un nivel de tratados de libre comercio. Es decir, hay acuerdos internacionales que están condicionados al respeto de los derechos humanos. Sin embargo, hasta la fecha hemos visto el actuar del régimen de una manera, digamos, con impunidad, pero no miramos tanta beligerancia de la comunidad internacional para exigir al Estado de Nicaragua respetar la vida y las condiciones humanas de los nicaragüenses. Verdad. Toda nuestra solidaridad para usted, igualmente para todas las personas que están sufriendo la represión de Daniel Ortega. Quisiera centrarme en la situación de los presos políticos. Cuesta creer que en pleno siglo XXI estemos hablando de este tipo de dictaduras que persigue a las voces que le son contrarias, las consideran enemigas. Ahí hablamos de los políticos, hablamos de la prensa, hablamos de las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones civiles. Es impresionante lo que está pasando en Nicaragua. Pero quisiéramos saber cuál es la situación de los presos políticos teniendo en cuenta su experiencia o según su experiencia. ¿Cuál es el trato que recibe un preso político? Sí, los familiares de las personas presas políticas hemos recientemente lanzado un SOS, decimos nosotros, ¿verdad? Porque hay tortura, o sea, tenemos un Estado en Nicaragua que tiene la intencionalidad de causar dolor y daño permanente a las personas presas políticas. Actualmente en Nicaragua existen más de 182 personas presas políticas que han estado encarceladas, algunas de ellas antes del 2018, luego otros en el contexto del 2018 y luego esta tercera ola que les comentaba que inició en mayo del 2021. Particularmente los prisioneros que están en las celdas que conocemos como el Chipote son los que están en condiciones, digamos, de urgencia de atender porque están básicamente incomunicados. Entonces, en este año de secuestro de estas últimas personas, a los familiares únicamente se les ha permitido visitarles en 7 ocasiones. Y en el caso de familiares como yo, que estoy fuera del país, ¿verdad?, forzada al exilio, que vivo con nuestra hija Alejandra, que tiene 8 años, y con la mamá de Félix, que tiene más de 70 años, a nosotras no se nos ha permitido ni siquiera tener una llamada telefónica o una carta o un dibujo de Alejandra para su papá. Es decir, están incomunicados. Nosotros, los familiares que están fuera de Nicaragua, que no podemos ir físicamente a las instalaciones del Chipote, no hemos tenido ningún tipo de contacto. Y en el caso de Félix, únicamente su hermana, que vive en Nicaragua, le ha podido ver y ella es la que nos comenta cómo está. Entonces, ¿cuál es la condición? Las personas presas políticas están obligadas a permanecer en silencio. En el caso, por ejemplo, de Félix, ha perdido más de 55 libras. No sabemos con exactitud porque no tienen acceso a atención médica especializada, ni siquiera saben con exactitud cuánto pesan. La alimentación es sumamente deficiente y eso lo demuestra el tema de la pérdida de peso. Ellos duermen en camas de concreto con unas pequeñas colchonetas que están en malas condiciones, por lo tanto, está causando daños también a sus espaldas. La celda de Félix permanece 24 horas, 7 días a la semana en completa penumbra y no tiene acceso a la luz solar, únicamente cada 10 días les permiten alrededor de 15 minutos. No tienen ningún tipo de material de lectura, ni siquiera les han permitido tener una Biblia. No les han permitido tener acceso a la asistencia pastoral de los sacerdotes o de acuerdo a la religión que profesen. No les han permitido tampoco poder tener ningún tipo de material de escritura. Y las interrogaciones continúan siendo constantes a pesar de que ellos ya fueron juzgados. Y los juicios a los cuales fueron presentados fueron juicios totalmente falsos. Son una farsa, son basados en leyes ilegítimas creadas para detener a la oposición. Y en el caso de Félix fue condenado a 13 años de cárcel. Y ¿verdad? Durante el... Sí. Lo que usted nos está describiendo, la incomunicación, la tortura, esas condiciones infrahumanas, bueno, corresponden a una situación mucho peor que un prisionero de guerra. Y estamos hablando de supuestamente un preso político. Quisiéramos saber o que nos recuerde cuál fue el error, porque no vamos a hablar del delito, el error de su esposo para ser encarcelado. Lo que existe en Nicaragua no es ningún error. O sea, lo que estamos viendo el es... El argumento que una, ponen las autoridades. A partir del 2019-2020 se crearon leyes para poder criminalizar la protesta, criminalizar a la sociedad civil y evitar cualquier participación en el ámbito público de personas que pensaran diferentes al régimen. Entonces, la acusación que se le está dando a mi esposo y a otros presos es menoscabo a la integridad nacional, una ley de ciberdelitos, como le decía, que menciona el llamado al odio y básicamente se trata de denunciar lo que está pasando. También existen acusaciones de... el agente extranjero, como llaman ellos, que básicamente es la cooperación internacional que también está siendo criminalizada. Es decir, las acusaciones que tienen ellos y por las cuales fueron condenados están basadas en esas leyes ilegítimas. Y como les digo, o sea, aquí el gran problema es que tenemos a un Estado que es violador de derechos humanos, que es totalitario y autoritario, que tiene el poder de todo el Estado. O sea, en Nicaragua no existe la separación del Estado. El partido de gobierno es el que controla la Asamblea Nacional, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial. Entonces es una maquinaria del Estado dispuesto al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Quisiéramos saber, en la Cumbre de las Américas hemos venido haciendo seguimiento y sabemos que hay numerosos activistas de diferentes países que están aprovechando este encuentro para visibilizar la situación que están viviendo en sus países, países como Nicaragua. Quisiera saber hasta qué punto tienen ustedes alguna esperanza de que esta cumbre pueda de alguna manera permitir que la situación en Nicaragua mejore en este aspecto, la situación de los familiares, sí, etcétera. Sí, algo importante, bueno, sabemos que a la Cumbre de las Américas Nicaragua no fue invitada, y tampoco Venezuela y tampoco Cuba. Sin embargo, algo que hemos estado insistiendo nosotros es que Nicaragua no es Daniel Ortega ni Rosario Murillo, no es el régimen. Nicaragua somos nosotros, somos el pueblo donde radica la verdadera soberanía. Y hemos ocupado ese espacio estos dos primeros días de cumbre para exponer lo que está ocurriendo. Y es sorprendente, Jorge y John, es sorprendente ver cómo, estando en un mismo hemisferio, la gente no está clara de la dimensión de la represión que estamos viviendo en Nicaragua. Yo creo que eso es uno de los principales logros que estamos teniendo, de poder exponer en nuestras propias voces, en cada uno de los espacios que hay, que nos han dado la oportunidad, lo que está pasando en Nicaragua. Y por otra parte, el llamado que se está haciendo, ¿no?, de que los estados que son parte de esta cumbre, que están participando, tomen realmente o retomen, ¿verdad?, este compromiso de defensa a la democracia y a los derechos humanos, ¿verdad? No tenemos mayor certeza de lo que va a ocurrir después, pero al menos estamos tratando de hacer incidencia donde haya la posibilidad de hacerlo. Otra cosa que quería saber, Berta, en medio de este acaparamiento de todas las instancias del poder en Nicaragua, usted lo señalaba, el ejército, que siempre es clave, que siempre es muy importante a la hora de poder mantener un régimen como tal, ¿hay unidad a ese respecto? ¿La fuerza de la fuerza pública, el ejército, respalda al 100% a Daniel Ortega? ¿O tienen ustedes quizás alguna posibilidad de que en algún momento se puedan plegar hacia el lado del pueblo, como estas manifestaciones que se hicieron en el 2018 y que a día de hoy están totalmente acalladas porque la gente tiene mucho miedo? Sí, eso es una situación muy compleja. A ver, el ejército de Nicaragua tiene su fundamento en el periodo de los 80, cuando ocurre la guerra civil. Y precisamente muchos de los dirigentes del partido de gobierno están relacionados al ejército. Pero para darles una idea de la ruptura que hay, en febrero de este año hubo un hecho lamentable y fue el fallecimiento del ex general de brigada Hugo Torres, ex miembro del Frente Sandinista, quien después de haber estado 8 meses encarcelado en el Chipote, terminó en el hospital y murió bajo la custodia judicial, de la policial. Entonces, estamos hablando que este era un miembro del ejército, sin embargo, no miramos ningún tipo de palabras oficiales, ¿verdad?, del ejército. ¿Por qué? Porque está todo este contexto, ¿no?, de la traición y etcétera, porque lo miran desde el punto de vista político partidario. Y por otra parte, el ejército también, recordemos que tiene sus recursos, sus ahorros, sus fondos muy relacionado a la familia Ortega Murillo. Y al final son sociedades que están juntas, que están trabajando juntas y que por lo tanto creemos nosotros que no existe ninguna posibilidad de que eso vaya a cambiar, a no ser que los intereses económicos que les asocian se vean afectados. Eso es lo que hemos estado viendo hasta el momento. ¿Qué puede ser lo más importante o lo más determinante para forzar el régimen, al régimen a que haya, haga una especie de señales, ¿no? De estas, que siempre de estos gestos que se les piden a este tipo de dictadores? El llamado que nosotros hacemos, y particularmente lo digo como familiar de preso político, es un llamado a humanizar la situación en la que está Nicaragua en este momento. De acuerdo a experiencias en otros países, lo que se nos ha mostrado es que únicamente bajo condiciones de presión, regímenes totalitarios y autoritarios como el de Daniel Ortega y Rosa Murillo son capaces de moverse, ¿no? De cambiar. Pero al final esto requiere, es un tema de voluntad, es un tema de voluntad, es un tema de, nuevamente repito, de humanizarlos a ellos para que puedan actuar diferente. Las sanciones económicas son inofensivas contra contra Ortega. ¿O no son suficientes? ¿Cómo las ve? Hemos insistido de que así como hay acuerdos internacionales, ¿verdad?, que los Estados miembros asumen, ¿verdad?, y que tienen que respetar, también hay mecanismos internacionales que están disponibles precisamente para mantener este ordenamiento. En el caso de Nicaragua, hasta el momento ha habido una condena casi unánime de todos los estados del hemisferio, pero también de Europa y otros países, ¿verdad?, alrededor del tema de Nicaragua. Se han aplicado estos mecanismos, pero tampoco hemos visto que ha habido una flexibilidad de parte de ellos. Al final, yo lo único que puedo decirles es que insistimos, ¿verdad?, a los tomadores de decisión, a las personas que pueden tener algún contacto con el régimen, de que es necesario hacerles recordar a ellos estos acuerdos internacionales que deben de cumplir por el bienestar no solamente del pueblo nicaragüense, estamos hablando ya por el bienestar y la estabilidad de nuestra región y nuestro hemisferio. Dentro de América Latina, ¿qué líder, me refiero a México, me refiero por ejemplo a Bolivia, Argentina, cuáles de estos países tienen mayor cercanía o mayor proximidad con Daniel Ortega que quizás pudieran servir de una especie de mediadores? Usted está justamente en México, cuyo presidente, por ejemplo, se negó a asistir a la cumbre como mecanismo de presión porque no se invitaron a las tres dictaduras. Pues yo creo que ese es el mejor ejemplo de quién estaría en capacidad de poder hablar con el régimen. Y yo creo que México ha jugado un papel también muy relevante recientemente en las negociaciones realizadas con Venezuela, por ejemplo, que son historias muy similares a las de Nicaragua. Obviamente no ha habido los resultados que uno quisiera, pero es un ejemplo. Yo creo que México... Yo abogaría, y este es el mensaje que yo traigo aquí a México, de que yo abogo por el respeto a la democracia que el presidente López Obrador ha insistido tanto, ¿verdad?, en la soberanía y también pensando en que México es un país también afectado por los temas migratorios. ¿Va a solicitar usted algún tipo de audiencia con el presidente López Obrador? No. Yo estoy aquí por otras Berta, actividades. ¿Y ha pensado en España? El gobierno español, que es un gobierno de izquierda, ¿podría ser algo más? Claro, España ha sido sumamente solidario con el pueblo nicaragüense. La embajada de España ha sido muy proactiva en esta búsqueda para salir de la crisis, y nos ha recibido particularmente. Yo trabajo en esta advocacy internacional con Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, y ella tuvo la oportunidad de tener una visita y fue muy productiva, muy solidario. Entonces, sí se están haciendo esfuerzos. El tema aquí es qué posibilidad hay de que realmente haya una buena voluntad de parte del régimen de Nicaragua de escuchar y de acceder a hacer estos cambios y de buscar una forma. Yo le hacía esta pregunta, Berta, pero conviene recordar que el gobierno de Daniel Ortega expulsó recientemente a funcionarios de la embajada española. Y han sacado hasta la Cruz Roja Internacional, sí. Pues sí, que el nuncio apostólico también, la persecución que tiene la Iglesia Católica es una cuestión espantosa. A propósito. Pero vamos a lo mismo, ¿no? O sea, sí. Estaba mirando que han sido expulsados casi todas las ONGs, sin embargo, se mantiene la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, que quienes están denunciando que están recibiendo bastantes presiones del régimen, bueno, que les siguen señalando de no de interferencia, etcétera, pero por lo menos creo yo que es la única presencia extranjera que permanece aún en el país. Sí. No, hay presencia de otras embajadas y de otras delegaciones, ¿verdad? Y yo sé que hay muchos países que están gestionando a través de la vía diplomática un posible acercamiento, ver cómo salimos de la crisis, pero particularmente, obviamente, Estados Unidos tiene una gran relevancia en el contexto, por ejemplo, del comercio con Nicaragua, está el principal socio comercial, y Estados Unidos también es otro de los países que está proactivamente tratando de acercarse y tratando de hablar. O sea, yo creo que al final sí hemos visto, o sea, como insisto, la comunidad internacional ha mostrado solidaridad, ha condenado lo que está pasando en Nicaragua. Ahora falta un poco de voluntad de parte del régimen para buscar una salida a esta crisis. Yo en lo personal no sé, mi especialidad no es el análisis político, pero sí creo yo de que tiene que haber una posibilidad, al menos eso es lo que nosotros aspiramos como familiares de presos políticos, que haya la posibilidad de hablar con el régimen y de buscar primero la liberación de nuestros familiares para salvarles sus vidas, porque sus vidas están en riesgo, y luego pensar en qué posibilidades hay para hacer una transición hacia la democracia en Nicaragua. Bueno, y nosotros le acompañamos en ese deseo, nuestra solidaridad con Berta Valle, quien se encuentra exiliada en los Estados Unidos y que comenta que no sé, que están haciendo todo lo posible porque desde la Cumbre de las Américas y además todas las voluntades que se puedan unir en torno a ese llamado de que la situación de los presos políticos está bastante urgente. Le agradecemos inmensamente que se tome este café con nosotros. Usted allí a las 2 de la mañana, tengo entendido. Agradecemos el madrugón, pero de fondo la grave situación de los derechos humanos en Nicaragua, país que perdió la democracia y que está sufriendo las consecuencias de un régimen autoritario, una dictadura, repito, en pleno siglo XXI, que cada día desafortunadamente tiende a radicalizarse más, y esto es supremamente preocupante. Berta, también desde aquí toda nuestra solidaridad y seguiremos atentos a esta situación. Que tenga un feliz día. Igualmente, muchas gracias. Bueno, escuchamos a Berta Valles, periodista nicaragüense, radicada en los Estados Unidos, exiliada en estos momentos, hablando desde México, donde adelanta gestiones para lograr la liberación de su esposo, un preso político, y también, ¿por qué no?, denunciar esta situación que viene atravesando la sociedad nicaragüense. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Igualmente, daremos cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy, y seguiremos escuchando más voces.

Carlo Angulo y el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de los Océanos, al igual que el día de hoy, 8 de junio, se conmemora el Día Mundial en contra de la piratería. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Entre las efemérides del día recordamos que el día de hoy también es conocido como el Día Internacional de Conciencia con respecto a los tumores cerebrales, al igual que recordamos que el reconocido rapero estadounidense Kanye West está celebrando su cumpleaños número 45 y recordamos se cumplen el día de hoy 4 años del fallecimiento del reconocido chef estadounidense Anthony Bourdain. Esto es lo más central que encontramos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Momento también para escuchar a Nicky Cuervo, que nos hace un adelanto de las noticias más importantes en el apartado de entretenimiento. Buen día, Jorge. Y hoy, en el mundo de la música y el entretenimiento, estaremos hablando de... Eligen protagonista de la nueva biopic de Madonna. Anuncian documental del grupo de George Michael. Estudios Paramount demandados por presunto plagio de Top Gun. Sebastián Yatra será jurado de votación. Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de dañar su reputación. Shakira y Piqué, ¿cómo será la repartición de sus bienes tras la separación? Bad Bunny sería padre, su novia estaría embarazada. La Academia de Hollywood nombra nuevo director. Autor acusa a Mariah Carey de plagiar All I Want for Christmas Is You. Penélope Cruz recibe Premio Nacional de Cinematografía 2022. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. ¿Cansado de vivir en la pobreza? ¿Cansado de vivir en la escasez? ¿Tienes suficiente trabajo, pero nunca tienes el dinero necesario? Hola, soy Cristal y junto a Josué, astrólogos, videntes y energéticos, queremos ayudarte. 660-318-616. Te daremos las herramientas, la clave para multiplicar el dinero, tener suerte en el juego y prosperidad en tu negocio. 660-318-616. 660-318-616. Alexandra, nacida el 22 de diciembre del 83, nos pregunta por el trabajo. Dice que tiene actualmente un trabajo, pero su jefe la humilla y que no ha podido encontrar suerte. Lleva 5 años en España y no tiene absolutamente nada. Para Alexandra, la carta número 4, 26 y 18 nos habla de que hay que hacer una limpieza. Te han cruzado la suerte a través de un trabajo negro. Esto viene de años atrás y desde tu país natal. Contáctanos 660-318-616. Gran inauguración de Tagua Disco Pub este 10 de junio. Tagua, ritmos latinos, tropicales, urbano y el mejor crossover. Grupo de 4 personas, regalo seguro. Ven con tus amigos y pásala bien. Aforo 200 personas. Avenida Reino de Valencia 79. Reservas 624-86-7263. Tagua Disco Pub. Guaracha. Abre sus puertas en Valencia para que goce todo el mundo. Lo mejor de los sonidos latinos. Bad Guaracha. Guaracha, crossover total. Nena, nena, tranquilícese. Calle Explorador Andrés 29, diagonal Plaza Cedro. Guaracha. Guaracha. ¿Qué es lo que pasa, camaleón? La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. La calidad está hecha, solo en Tropi Food by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia, con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Tropi Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM.

de los exponentes de esta música, la música urbana, que hace parte de nuestra programación. La piel ya no se estire cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida. Es la música ideal para emprender un viaje, la mejor compañía. Eres el amor de mi vida, siempre me he soñado una vida. Pero antes nos pasamos por Restaurante Yacaré, donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar. Atención al menú. 6 primeros, 6 segundos. Además, por supuesto, la bebida, que puede ser una guaraná. Bueno, la caipirinha, ahí está, como una alternativa. Pero estoy hablando del menú y, por supuesto, un postre muy delicioso. Piña asada con canela, ¿qué te parece? ¿Ah? Súper, ¿eh? Pudín de coco. Esto es puro sabor tropical que encuentras en Restaurante Yacaré. Recuerden, en Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Es un restaurante amplio, con varios ambientes. El comedor principal, con capacidad para 140 personas. En la sala VIP y también la terraza. Restaurante Yacaré. Más información en restauranteyacaré.es. Y a propósito, mi estimado Jorge, yo estoy que me voy a Colombia en este verano. Y por eso ya estoy en contacto con Sandra, que estuvimos hablando el día anterior, y me ha dado todas esas super promociones, porque recuerden, amables oyentes, que estamos conversando y hablando de Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos para que ustedes puedan traer a su familia. Son 20 años que tienen de experiencia asesorando y acompañando a la comunidad latina para que puedan resolver cualquier inconveniente a la hora de viajar. Por eso tienen para este verano super ofertas que se pueden pagar en cómodos plazos. El número telefónico para que todos ustedes se comuniquen ahora mismo con Seibo Viajes es, atención, papel y lápiz, 963-360-987. 963-360-987, o visitarle directamente allí en la avenida Amado Granel número 5 o también en la avenida Constitución 115. Pues Seibo Viajes, como siempre, con las puertas abiertas. Gracias, John. Y si quieres más para probar, quieres más opciones en Valencia, pues nos vamos a Brasas y Calderos Restaurante. Sí. No podemos acercar a esta hora ya a disfrutar de los deliciosos almuerzos mediterráneos. Y pensando también, como no, en el menú del día. Tienen menú todos los días. Una opción distinta. Qué bien, Brasas y Calderos Restaurante, con lo más importante de la gastronomía mediterránea. Empezando por la paella, nada más y nada menos, dirían algunos. Pero también tenemos alternativas. Carnes a la brasa. Brasas y Calderos Restaurante es el sitio perfecto también para celebraciones de bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Brasas y Calderos, en la avenida Alfaguir número 7, cerca al estadio Ciudad de Valencia. Agencia Wilfer Envíos. Ofrecemos siempre la tasa de cambio más competitiva del mercado para envío de dinero a toda Latinoamérica y gran parte del mundo. Envíos de paquetería, sobres urgentes a Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Cuba. Con servicio de telefonía y fibra óptica en casa. Estamos ubicados en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3, en toda la esquina. Atendemos de lunes a sábado de 10 a 10 y domingos de 10 a 8 en jornada continua. Info al WhatsApp 744-653-155, fijo 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. ¡Fiesta! 4 de junio llega Mayimbe Discoteca.

poco de música para esta mañana aquí en el Café Mañanero. Saludos donde quiera que te encuentres, en tu lugar de trabajo, en el coche, estés donde estés. Lo más importante a esta hora de la mañana es que estamos compartiendo la actualidad de una forma sencilla, amena y muy agradable. Se siente el verano, de verdad, John Valencia, en el exterior, ¿no? Se notan las temperaturas veraniegas. Temperaturas que están bastante agradables aquí en Valencia, sobre todo porque hay algo de viento, algo de brisa, el sol, aunque calienta, pero cuando se está en la calle no he experimentado ese sofoco de los días en que la brisa es ausente. Así que esta temperatura realmente está maravillosa en Valencia. Y el privilegio que tenemos quienes radicamos en esta ciudad o quienes puedan encontrar en esta ciudad, hombre, que si tienes mucho calor, pues es cuestión de darte un chapuzón, ahí está la playa. Y que Valencia tiene dos o tres de las playas más en forma, más cotizadas del Mediterráneo. Nos entregaban buenas noticias hace algunos días con la calidad del mar y de las playas, así que se puede disfrutar en este verano maravillosamente. Siempre entonces está la alternativa a estas altas temperaturas de poder disfrutar de la playa. La piscina natural, ¿no? Sí, la piscina de todos. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Nicky Cuervo nos trae noticias del mundo del espectáculo. Ya en breve vamos a estar también con más invitados o más invitadas, mejor dicho. Vamos dando salida entonces a las noticias del mundo del espectáculo. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Eligen protagonista de la nueva biopic de Madonna. Tras meses de esperas y agotadoras audiciones, un medio reveló quién será la actriz elegida para interpretar a Madonna en su película. Variety reveló a Julia Garner como la elegida para la nueva biopic de Madonna. Así, según confirmó el medio una fuente cercana al proyecto, Garner habría sido la favorita entre más de 12 candidatas para el rol. Por meses, se especuló que la actriz de Inventing Anna y Ozark sería quien interpretaría a la reina del pop en la biopic. Asimismo, será la misma Madonna la encargada de dirigir el film sobre su vida y legado. En tanto, otras fuentes indicaron que Garner espera aceptar la oferta. Wham! Anuncia documental del grupo de George Michael y Andrew Ridgeley. A más de 5 años de la muerte de George Michael, Netflix estaría trabajando en un nuevo documental sobre la carrera del dúo Wham! Antes de embarcarse en su exitosa carrera como solista, George Michael irrumpió en la escena musical dentro del dúo Wham!, en cual estaba conformado por él y Andrew Ridgeley. Ahora estrenará un documental sobre su trayectoria como dúo. De acuerdo al diario Metro, Netflix estaría desarrollando un nuevo documental acerca del dúo musical Wham!, en el cual Andrew Ridgeley, quien conformó junto a George Michael, le ayudaría a desarrollar el proyecto junto al gigante del streaming. Aunque todavía no se ha anunciado la fecha de estreno para esta nueva película, se detalla que el proyecto ya está en las primeras etapas de su desarrollo. Estudios Paramount demandados por el presunto plagio por el film Top Gun. Los estudios Paramount han sido demandados por la familia del autor del artículo que inspiró la película Top Gun, Ídolos del Aire, protagonizada por Tom Cruise, por una presunta infracción de los derechos de autor que afecta a la segunda parte de este exitoso film recientemente estrenado. Según informaron ayer medios estadounidenses, la demanda fue presentada el lunes en la Corte Federal del Estado de California por los herederos de los derechos del artículo que en 1983 escribió el periodista israelí Ehud Yonai, en el que se inspiró el argumento de la primera parte de la película. Sebastián Yatra será jurado de votación en las próximas elecciones presidenciales colombianas. El cantante no alcanzó a inscribir su cédula, por lo que se ofreció como jurado de votación para ejercer su derecho al voto. El próximo 19 de junio se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2022. Por esta razón, miles de colombianos serán jurados de votación en las diferentes mesas colocadas en Colombia y alrededor del mundo. De esta función no se escapan ni los famosos, como fue el caso de Sebastián Yatra, quien tuvo que dejar de lado los escenarios y aceptar esta obligación como ciudadano. El cantante no alcanzó a registrar su cédula en el consulado del país europeo. Algunas versiones indican que el cantante habló con la Embajada de Colombia en España y allí se ofreció como jurado de votación para poder votar mientras realiza su función. Por ello, estará algún día de la semana desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. en la Embajada de Colombia. Colombia, en Madrid. Brad Pitt acusa a Angelina Jolie de dañar reputación de su empresa de vino. La pareja había adquirido el viñedo Miraval en 2008 por $53 millones, con su correspondiente mansión. El actor norteamericano Brad Pitt ha denunciado a su expareja, la actriz Angelina Jolie, por dañar deliberadamente la reputación de su compañía de vinos en Francia y vender su parte en la misma a un extraño, informó la prensa local. Ahora, el equipo del actor encargado de la causa legal abierta por la venta de esta propiedad acusa a Jolie de dañar a su exmarido intencionalmente por vender su parte de la compañía sin consentimiento, tal y como se recoge en los documentos filtrados a la prensa. La defensa de Pitt sostiene que Jolie no solo contribuyó en nada al éxito de Miraval, proyecto que le apasionaba al actor, sino que consumó la venta en secreto y violando a sabiendas las condiciones que había pactado con Pitt, según las cuales ninguno de los dos podía vender sus intereses en ese negocio sin el consentimiento del otro. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! Gracias, Nicky Cuervo, con las noticias del mundo del espectáculo. Y rápidamente, Carlos Angulo nos pone al tanto de las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios a esta hora en España y el mundo está siendo tendencia el nombre de Robert Lewandowski, luego de que el jugador polaco estableciese que no tiene ningún tipo de ofertas en camino, ya que solo le interesa jugar para el Barcelona en la próxima temporada y espera que el Bayern finalmente lo libere, ya que no quiere continuar en el club alemán durante la próxima temporada. Entre otro de los nombres, Jennifer López sigue siendo tendencia por su vestimenta en los MTV Movie Awards que se llevaron a cabo el domingo pasado, al igual que entre otro de las tendencias del día, tenemos que Netflix está siendo comentado por presentar el primer adelanto de su nueva serie titulada The Sandman, al igual que la actriz Jenna Ortega se vio como la primera imagen de Miércoles, la reconocida hija de los Locos Adams, en el primer adelanto de la nueva serie que está preparando el director Tim Burton para la plataforma en octubre de este año. Entre otra de las tendencias del día nos encontramos con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Buenos Días, el hashtag Mitad de Semana, al igual que el hashtag El debate por las elecciones andaluzas continúa formando parte de lo más comentado a esta hora entre las tendencias de las redes sociales. Gracias, Carlos. Y vamos inmediatamente a dar cuenta de... Bueno, vamos primero a una pequeñísima pausa. Cumplimos un compromiso comercial. Y de inmediato estaremos con un invitado. ¿De quién se trata, John, para ir avanzando? Se trata del presidente de la Federación de Asociaciones Latinas en Barcelona, Fedelatina, Javier Bononi, que es una persona que siempre está muy bien informado de la actualidad. Con él vamos a mirar un aspecto de Argentina, que es esta superinflación que está viviendo el país en los últimos días. Y también tocaremos lo relacionado, los aspectos importantes de la Cumbre de las Américas. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá hasta 1000 euros por 3,90 de comisión de envío y agradécele por estar siempre ahí. Oferta válida para enviar dinero a Colombia, Ecuador, Honduras, Salvador, Guatemala y México. Western Union también gana dinero con el cambio de divisas. Disponibilidad de fondos está sujeta a términos y condiciones del servicio. Se pueden aplicar restricciones adicionales. La calidad está hecha. Solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas. La vaca vieja. Hamburguesas Blachos. Hamburguesa española. Las ricas salchipapas. Perrito especial. La picada única de Blachos. Y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla. Y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia. Con tu chef de preferencia. Blachos Parrilla. Tropifood. Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Ahora con Latin Travel. Envía paquetería a Ecuador por solo 9,25 euros. Ahora con Latin Travel. Latin Travel. Viajes, envíos de dinero y paquetería a Latinoamérica. Tres salidas semanales en Valencia. Calle Convento Jerusalén 26. Teléfono 962-067-550. 618-564-055. Más información en grupolatintravel.com. En el Café Mañanero, la voz de la comunidad. Amables oyentes, nuestro contacto a esta hora es con en Barcelona. Allí se encuentra un gran amigo nuestro, Javier Bononi, preside la Asociación de la Federación de Asociaciones Latinas Federatina. Y recordemos que Javier es una persona que maneja muy bien la actualidad, está muy informado de lo que pasa en los diferentes países de América Latina, pero como argentino, en esta ocasión queremos que nos cuente exactamente qué está pasando en Argentina, porque es noticia por la inflación que se ha disparado ostensiblemente y está es un motivo de gran preocupación para la economía de la región y, por supuesto, también para los argentinos. Empezamos con este tema, Javier. Muy buenos días y tomémonos un café a esta hora de la mañana. La verdad que sí, un gusto, un placer estar compartiendo el espacio y, por supuesto, el café este de la mañana. Comentar de Argentina, que ya es un problema crónico. Evidentemente, ahora se están viendo las consecuencias de una debacle que ya lleva muchos años y tiene que ver con las diferentes políticas económicas que se han aplicado. Ustedes saben muy bien que Argentina va pendulando entre gobiernos de derecha y gobiernos de izquierda, y la verdad que el presidente Macri, el presidente anterior al actual presidente Fernández, fue un presidente que abrió los mercados, que intentó realmente reflotar la economía, pero lamentablemente consiguió todo lo contrario, porque lo que hizo fue aprovecharse de la apertura del Fondo Monetario Internacional con un préstamo de más de 40 mil millones de dólares, que lamentablemente cuando dejó su gestión, cuando hubo elecciones y terminó perdiendo la reelección, lamentablemente todo ese dinero se había evaporado, y no se había evaporado en manos del pueblo, sino que se había evaporado en acrecentar la riqueza de empresarios y de multinacionales. Así que el siguiente presidente, el actual presidente, tuvo que realmente hacer frente a esto y no se termina de solucionar el tema. Esto sumado a la corrupción, sumado también al contexto internacional, digamos que hoy en día Argentina, su gran recurso económico a nivel global son las materias primas. Realmente la guerra de Ucrania debería presentar un escenario muy favorable porque falta trigo, falta soja, faltan distintos cereales en el mundo, especialmente en Europa, y Argentina debería ser uno de los principales beneficiados. O sea que la hiperinflación que tiene ahora Argentina hace sufrir muchísimo al pueblo y bueno, no tiene una causa única, sino que es una suma de factores, como estaba comentando, ¿no? ¿Y cuál puede ser la salida? ¿Qué tipo de análisis se hacen por parte de los economistas? ¿Cómo está el tema político con este, digamos, con esa batalla, parece, interna entre Kirchner y Fernández? Y en términos generales, ¿qué se puede esperar? La verdad es que por esa batalla se ven los medios de comunicación, pero la que sigue mandando y la que ha puesto, digamos, o ha cedido su sitio de poder al presidente Fernández, es Cristina Kirchner. Así que evidentemente el poder, el control de los sindicatos, también la figura del hijo de Cristina Kirchner, son los que marcan un poco el devenir argentino. Recordemos también la enorme corrupción, que no es la única causa, pero esa corrupción que hace que tenga múltiples causas abiertas la presidenta Fernández de Kirchner, la expresidenta Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta, y que realmente el panorama se vea oscuro. Es verdad que ahora están intentando surgir nuevos protagonistas en la política argentina. Milei es uno de estos, que es una persona absolutamente populista, al estilo Donald Trump, que esperemos que realmente no termine ganando elecciones, porque si no, sí que la deriva sería tremenda. Vuelvo al tema, un litro de leche, un kilo de pan valen el mismo precio, si no más caro, que aquí en Europa, a razón de un euro y algo, y la gente tiene que pagar esa fortuna, que en Argentina vendrían a ser unos 200 pesos, tienen que pagarlo por un litro de leche. Recordemos que el salario mínimo en Argentina ronda los 300 euros, o sea, imagínense estar viviendo con 300 euros al mismo coste de las materias primas y al mismo coste de los alimentos que tienen aquí. Realmente la situación es extrema y veremos qué pasa en las próximas semanas. Veremos qué medidas toman. Se han tomado medidas de control de precios, se han tomado medidas de canastas de precios limitados en los supermercados, pero esto no está llevando a buen fin porque al final hay desabastecimiento de los productos principales, ¿no? ¿Hasta qué punto esta situación de Argentina considera usted puede afectar el resto de la economía en la región, teniendo en cuenta que básicamente las economías están interconectadas? La verdad es que están muy interconectadas. Hay libre tránsito de mercaderías entre diversos países que forman parte, en este caso, por ejemplo, del Mercosur. Y es verdad que al final la enfermedad de uno termina contagiando a los demás. No hay duda que es una tendencia el hecho de que se centre cada vez más en pocas manos los recursos económicos de nuestros países y la gran mayoría de gente sea cada día más pobre. Lo estamos viendo no solo en América, lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos. Y realmente esto a corto plazo puede ser controlado por los gobiernos, dando ayudas, dando subsidios. Recordemos que hay millones de personas que viven del subsidio en Argentina y así tendrá que ser en tantos otros países. Lo que pasa es que la riqueza luego tiene que salir de algún lado porque esos subsidios hay que pagarlos. Y no hay duda que esta política que se está tomando y que es muy conveniente porque lo que hace es mitigar las necesidades de las personas puede afectar realmente a la gobernabilidad. No hay duda que en toda Latinoamérica esta pandemia es una pandemia social, un sufrimiento que la gente está teniendo y que ya no es solo sanitario, sino también es social. Esto va a seguir afectando a los países y realmente si no se cambian el rumbo y si no se hacen cosas como está intentando hacer Europa, de subir el salario mínimo, de que la riqueza se distribuya equitativamente, van a acabar absolutamente mal la economía, no solo la economía, sino la calidad de vida de la gente en Latinoamérica. ¿Le parece si hacemos un breve comentario de la Cumbre de las Américas? ¿Se está haciendo seguimiento? ¿Hay alguna expectativa de esta reunión? Bueno, la verdad es que al final es un reflejo casi de lo mismo que estamos hablando. Un país superpoderoso que es Estados Unidos está perdiendo la hegemonía que tenía y evidentemente al no invitar a tres países, en este caso Cuba, Venezuela y Nicaragua, que directamente no fueron invitados a la cumbre, lo que hace es vulnerar una vez más el principio de independencia de los países. Recordemos que Cuba siempre en los últimos años ha sido invitado y esta vez no fue invitado, quiere decir que finalmente Estados Unidos determina quién va y quién no. Por estas, exclusiones de los países que he mencionado, realmente hay presidentes que han decidido no asistir, como el de México, Bolivia, Honduras, Guatemala, son ejemplos de países, el de Bolivia también, que dijeron no iremos a esa cumbre porque lo que no puede ser es que Estados Unidos no solo se meta en nuestras economías, sino quiera elegir a nuestros gobernantes. Y en este sentido, ¿qué intentaba Estados Unidos? Intenta generar un espacio de libre comercio en toda América, pero ya el ejemplo mexicano se vio muy claro. El Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos benefició principalmente a Estados Unidos por mano de obra barata en México, porque al final los productos que se exportan y se importan los deciden los mismos norteamericanos. Quiere decir que cualquier política, al haber tanta diferencia de poder entre un país y los otros, Estados Unidos siempre reparte la baraja a su conveniencia. Quiere decir que de una vez por todas los países se deberían plantar, como están haciendo algunos países que he mencionado, en el sentido de que limitar la incursión o la influencia que puede tener Estados Unidos en cada uno de sus países, ¿no? Con la soberanía nacional, ¿no? Claro. En este sentido creo que es una buena noticia que haya países que se opongan a esto y bueno, el equilibrio de fuerzas se verá seguramente en los próximos años. Don Javier, pero la otra cara de la moneda es cómo se le llama la atención a estos países para que se comprometan con la situación de los derechos humanos. Empezábamos este programa escuchando a la esposa de un preso político en Nicaragua y es dramática la situación, es peor que la de cualquier prisionero de guerra. Entonces, ¿qué no se sabe aquí qué es, de qué forma se le puede llamar la atención a estos países donde la democracia ha ido en un claro deterioro, si invitándolos que o no? Hay quienes dicen, hombre, lo mejor es que vinieran y se les dijera a la cara lo que están haciendo. Y Estados Unidos dice, bueno, estos países han demostrado que no tienen ningún compromiso con la democracia y esta es una reunión de países democráticos. Lo mejor es no invitarlos. Se entra ahí en una especie de dilema y no se sabe evidentemente qué va a ser más efectivo, pero lo cierto es que hay un evidente deterioro de la democracia y lo que es peor, de los derechos humanos en sí, tanto en Nicaragua como en Venezuela, bueno, de Cuba desde hace muchísimo tiempo. ¿Cómo llamarle Estoy la atención? Estoy totalmente de acuerdo en lo que está mencionando. Lo que pasa que de ahí a no invitarlos, recordemos que hoy en día países como China, países, digamos, incluso como Rusia antes de esta guerra, etcétera, etcétera, los países árabes, Arabia Saudí y todo esto son invitados a todas las cumbres y no tienen ningún nivel de derechos humanos, las mujeres están sometidas a una exclusión absoluta. Entonces, claro, ¿quién determina cuál es el país más democrático que otro? No podríamos decir que Arabia Saudí sea un país democrático, ni Qatar, ni países absolutamente antidemocráticos, pero que Estados Unidos, por conveniencia propia, sí que los invita a diversas cumbres. Quiere decir que a los países pobres es fácil excluirlos, a los países ricos no tan fácil. En este sentido, también recordarle que Estados Unidos tiene todavía prisioneros en Guantánamo, que no tienen absolutamente ningún derecho, que no han sido ni sometidos a la justicia ordinaria. O sea que para dar clases de tratamiento y derechos humanos, lo primero que debería hacer Estados Unidos es cerrar la prisión ilegal que tiene en Guantánamo. Pero bueno, cada uno tiene que barrer para su casa y estamos hablando de un contexto global. Yo lo que digo, estos países deberían haber sido invitados y en la misma reunión donde son invitados porque les toca, porque son parte del club. Y entonces a partir de esto, claro que las críticas son bienvenidas, pero esto de excluir y no excluir cuando les da la gana, porque la misma Estados Unidos sí participó muy activamente en la cumbre anterior en la cual Cuba sí estaba invitada, o sea que Cuba está lamentablemente igual la situación anterior que la actual. O sea, que lo que no sí, se puede esa sería hacer la contradicción, ¿no? Unas veces se invite, sí, él no. Digo, sí. Esa sería la contradicción, de que unas veces se invite y otras no, ¿no? Cuando sigue ahí siendo está la misma Cuba. Bien. Muchísimas gracias por compartir su opinión aquí en el Café Mañanero, ventilar estos temas que preocupan tanto a nuestra sociedad. Javier, y un saludo muy especial allí en la bella Barcelona. Muy bien, un abrazo, gracias como siempre por invitarme y un placer compartir este café de la mañana. Gracias, hasta luego. Javier Bononi, presidente de la Federación de Asociaciones Latinas en Barcelona. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con más invitados. Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bam Bam de Cuba. Y después de conocer, rompo el sentimiento. Los Bam Bam de Cuba. Una noche que quedará para la historia. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño al que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta: Bar Parceros, Pollo a la Brócer, Botero Mish Food. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store.

La mejor manera de comenzar el día. El Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos compartiendo el Café Mañanero y nos place saludar a esta hora a Amparo Mere. Ella pertenece a la asociación Hablamos Español, una asociación que ha venido trabajando en la defensa del uso de las dos lenguas, al menos. En este caso, también haciendo valer el español, la lengua que nos une. Amparo, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Jorge. Gracias a ti y también saludos a todos los que nos escuchan. Me encuentro con una nueva convocatoria porque esta asociación se ha echado a las calles de la comunidad valenciana en defensa del español. En este caso, ¿de qué se trata, Amparo? Muchos de los que nos escuchan ahora, muchos de tus radio oyentes, habrían firmado una ILP, Iniciativa Legislativa Popular, que nosotros presentamos en las Cortes Valencianas para que se pudiera estudiar en español, los padres que quisieran elegir la lengua vehicular en la educación de sus hijos fuera español, para que las administraciones se comunicaran con nosotros, si nosotros así se lo pedimos, en español, la toponimia, por ejemplo, el nombre de los pueblos y las ciudades existiera también en español, que la están borrando, ahora es solo el nombre de las ciudades y pueblos, parece que es el oficial, es el de la lengua local, el valenciano. Bueno, era una ley que recogía todas estas cosas del ámbito de la educación, de la función pública, de la toponimia, y recogimos 40.000 firmas, cuatro veces más de lo que se nos exigía, porque la ley te exige 10.000. Nosotros presentamos 38.000 muy largas y además se comprobó que eran todo firmas buenas y válidas. La ley que regula las iniciativas legislativas populares dice que si tú has conseguido esas firmas, puedes defender esa ley en las Cortes Valencianas. Ahí nos encontramos con que hay un pequeño reglamento dentro de las Cortes que dice que solo puede ser un parlamentario. Entonces nosotros pedimos que ese reglamento se ajustara a la ley, que la ley es algo de rango superior a un reglamento. Bueno, pues hemos llegado al tiempo, que nos dieron 3 meses para hacerlo y no lo han hecho. No lo han hecho, no hay voluntad de los partidos políticos en hacerlo. Ayer tuvimos muchas conversaciones con PP y con Ciudadanos y vemos que no hay voluntad. No hay voluntad de hacerlo, por supuesto, el Partido Socialista y Compromís, ellos ni no quieren, porque por supuesto esto va en contra de su ley del plurilingüismo, que es la que estamos sufriendo ahora nuestros hijos en los colegios y en los institutos. Y bueno, el único partido, lo tenemos que decir, que nos apoya es Vox, pero Vox, claro, es minoría en las Cortes Valencianas. Y entonces estamos pues muy enfadados porque nosotros hemos cumplido con todos los requisitos que se nos han pedido. Muchas familias firmaron esta ley con esperanza y bueno, pues se lo debemos a todos los voluntarios que hemos estado durante un año difícil, que también aún había pandemia, pues un año recogiendo firmas con viento, con lluvia, con sol, todos los fines de semana sacando tiempo de nuestras familias, de nuestro tiempo de ocio, de descanso, y todas las personas que depositaron ahí su Amparo, firma. Buenos días. Toca usted un tema que me parece que llega muy de cerca a la comunidad latinoamericana, como quiera que la mayoría de sus hijos, seguramente recién llegados, no hablarán el valenciano. ¿Cuáles son los inconvenientes que tienen para que el resto de partidos se sumen a la iniciativa? ¿Tienen algún temor, pérdida de voto, por ejemplo? Bueno, nosotros lo que creemos es que tanto Ciudadanos como PP comparten las políticas lingüísticas que están haciendo pues por ejemplo en se está haciendo en Cataluña, que se está haciendo en aquí en la Comunidad Valenciana con el tema del plurilingüismo, porque realmente cuando gobernaba el PP aquí, tenemos que recordar que la señora Catalá fue consejera de Educación y ella fue la que impuso aquí el requisito lingüístico para la docencia. Muchos profesores que llevaban muchísimos años dando clase por vocación, muy buenos profesores, que no tenían ese requisito, ese examen que tenían que pasar desde un nivel de valenciano, pues se tuvieron que ir a la calle. Entonces, pues bueno, ellos de cara al público te dicen que lo que está haciendo el PSPV, PSOE y Compromís es una barbaridad, pero por detrás pues no hacen nada para pararlo y para remediarlo, porque aquí ahora tendrían la oportunidad de hacerlo y no lo hacen. No lo hacen, en el fondo comparten. Pues igual que en Cataluña hay una serie de grupos que defienden el bilingüismo total, pero el bilingüismo total tiene una trampa. ¿Qué porcentaje le das al español y qué porcentaje le das a la lengua regional? Es lo que pasa aquí. Ellos han vendido aquí la ley del plurilingüismo, y la ley del plurilingüismo se supone que se debería repartir entre valenciano, español e inglés las horas lectivas, y no es así. Aquí se está llegando a más de un 60% y un 70% en valenciano. El resto queda para repartir entre español e inglés. Y el español ya con la ley, con la asignatura de lengua y literatura castellana, o español, que nos gusta llamar a nosotros, ya se cubre ese porcentaje y el resto queda para inglés. Entonces, es una trampa. Nosotros lo que queremos es libertad de elección de lengua. Amparo. Que exista en línea, sí. Hola. Hola, hola. Bienvenida nuevamente. Nos encanta, claro, que gracias. Hoy estemos hablando acerca de este tema que consideramos sumamente importante para la comunidad de latinos RTV. Sé que también este debate se ha trasladado a las redes sociales. Están usando un hashtag ustedes, el numeral libertad elección lengua. Me gustaría saber, aparte sí. de esas personas, esas miles de personas que firmaron, ¿cuál es el sentir de la gente en redes sociales respecto a este debate? Y que es un buen termómetro hasta cierto punto saber qué opina la gente en redes, y que nos hables también acerca de las manifestaciones que habrán en Castellón, Valencia y Alicante. Sí, sí, nosotros lo que defendemos, como decía, es la libertad de elección de lengua. La ILP que presentamos y que firmaron 40.000 valencianos y residentes y personas residentes en Valencia era para defender la libertad de elección de lengua en todos los ámbitos, en especial en el educativo, que nos afecta muchísimo a todas las familias. Entonces, pues sí, en redes utilizamos ese hashtag, libertad, elección, lengua. Y es un hashtag pues que ya llevamos muchísimos años, pues todo el tiempo que tiene la asociación, que ya va para 4 años. Pues quién la pues sí, la apoya mucha gente, pero también de vez en cuando pues ponemos pues algún tuit que nos entran cantidad de nacionalistas de estos a insultar, a decirnos de todo, pero nosotros nos mantenemos ahí porque sabemos que tenemos razón, que en todos los países con cooficialidad lingüística se da libertad de elección de lengua, absolutamente en todos. Lo que pasa en España es una aberración, es una excepción absoluta que va en contra de hasta de los derechos humanos, que dice que todos los niños tienen derecho a estudiar en su lengua materna. Entonces, pues en este sentido, vamos a hacer el domingo este una concentración, carpa concentración, pues para protestar. Está muy más concentraciones porque está muy concentrada. La franja horaria será de 12 a 1. De 12 a 1 queremos que vengáis todos los que apoyéis esto que defendemos, la libertad de elección de lengua. Todos los que firmasteis en su momento y ahora pues nos vemos completamente abusados de nuestra libertad de poder elegir eso, y porque nos lo dice la ley dice que tú puedes firmar eso y tienes derecho a defenderlo en las Cortes Valencianas, y ahora no nos dejan. Bueno, pues todas las personas que podáis venir, en Valencia será en la Plaza del Ayuntamiento de 12 a 1. Ok, este domingo. Este domingo, sí, este domingo tendremos pitos para todos, pancartas, si alguien quiere ponerse su pancarta con, si quiere representar a su país, porque son hispanohablantes, pues que la traiga, nosotros encantados. Lo que queremos es que se sepa lo que está pasando, se sepa que nos quieren liquidar por la puerta de atrás, sí. y no lo vamos a consentir. Amparo, no lo vamos a consentir. ¿Conoce usted casos particulares, por ejemplo, de padres de diferentes países, Colombia, Venezuela, Perú, que son quienes más están llegando en los últimos tiempos de la situación que están viviendo los hijos en las aulas con el tema de la lengua? Sí, sí, por supuesto. Nosotros tenemos, aparte de esta ILP, nosotros somos una asociación muy activa. Tenemos un teléfono y correo electrónico que se llama denuncias@hispanohablantes.es, y allí nos llegan muchísimos casos de personas que te cuentan, pero infinidad. Gente españoles y personas de países hispanohablantes. Hace poco estuvimos asesorando a una madre de un niño, además, que tiene síndrome de Down y que se le obliga a estudiar. ¿De dónde era esta chica? Es que entran muchísimos casos. Disculpa, ahora mismo no sé, no recuerdo el país, pero yo estuve con ella personalmente y en el colegio pues solo le hablan en valenciano. Y la logopeda de su hijo le ha dicho, creo que el nene tendrá, tiene 6 o 7 años, le dijo que tiene que ser todo en español, y en el colegio ni caso, no le han hecho ni caso. Entonces acudió a nosotros. Sí, sí. Amparo, quería saber los mecanismos legales que ustedes saben que puedan tener las familias que se vean en este tipo de casos. Por ejemplo, no sé si el defensor del niño pueda hacer algo, si alguna entidad de estatal de control judicial, sí, etcétera. Yo lo que más recomiendo es que nos escriban con su caso y nosotros les asesoramos. Nosotros tenemos una serie de documentos ya redactados citando la ley que nos ampara, que es nuestro derecho, y les animamos a estas familias a que los presenten. Nosotros hacemos el seguimiento de las contestaciones que dan. Si no, también tenemos del Defensor del Pueblo contestaciones a favor en casos similares, que entonces los presentamos. Mire, si en este caso se nos dio la razón, este es exactamente el mismo. Y les animamos, más que nada también para que no estén solos, para que se sientan arropados y asesorados, porque nosotros tenemos nuestro grupo de abogados que han estudiado muy bien la ley y desde luego no los dejamos solos nunca. Amparo. El caso... Sí, verdad. Sí. Que lamentamos mucho que no haya ambiente político suficiente, que no haya voluntad política suficiente para hacer valer estas firmas que de forma sobrada ha conseguido la asociación. Y por otra parte, muy preocupante el panorama, y ojalá los políticos reflexionen sobre este particular, porque... como bien usted lo viene comprobando sobre el terreno, muchas familias latinoamericanas, porque hoy somos una sociedad pluricultural, pero tenemos un elemento en común y es la herramienta principal de integración, la lengua. Sí. Y hay que anotarlo, y además es lamentable. Esto se da en la parte institucional, porque luego uno sale a la calle y afortunadamente pues no hay ningún inconveniente a la hora de comprar, el comercio, en fin, en las reuniones, la gente, todo el mundo habla en español, es verdad, pero en la parte institucional pues está esa especie de radicalización, o la verdad es que ha ido a más, cada día exigiéndose más el valenciano, en fin, y esto le está complicando la integración a muchos inmigrantes y también, por supuesto, también a muchos españoles, porque Valencia no solamente es una ciudad de valencianos, sino gente que llega de distintas partes del país y del mundo. Claro. Amparo, muchas gracias. Sí. Déjame un minutito o medio minuto. Claro. Como bien dices, esto no es un problema además solo de la comunidad valenciana. Está pasando en todas las comunidades autónomas con bilingüismo. En Asturias están queriendo poner el asturiano o el bable también oficial. En Navarra también están con el vasco. Entonces, nosotros en nuestra web, que se llama hispanohablantes.es, tenemos un pequeño documental que se llama Operación Babel, ahí entrar y verlo, porque de verdad os vais a hacer una idea de lo que está pasando en España. Esto es un acoso y derribo absoluto al español como lengua de unidad, y desde luego vamos a luchar por él. Y un lema nuestro es: el español es mi tesoro. Y vamos a protegerlo. De todas maneras, Amparo, quiero que sepa que, por ejemplo, en lo particular, yo soy un defensor de las lenguas, de este tipo de lenguas, sí, que no desaparezcan, que se mantengan, porque hace parte de la riqueza. Sí, es importante aclarar esto, porque Amparo y la asociación en ningún momento se oponen, claro, al valenciano. Lo que ellos pues defienden es que se use también el español. ¿Es así, Amparo? Es decir, nosotros defendemos la libertad de elección de lengua. Es que cada, claro, uno pueda elegir de entre las lenguas cooficiales. Lo que no se puede es que te obliguen a una lengua. Yo estoy encantada de que una familia, si quiere educar a su hijo 100% en valenciano, lo pueda hacer. De hecho, es su derecho, debería ser su derecho. Y pues igual que el mío, debería ser que yo pueda educar a mi hijo 100% en español, con la asignatura lingüística del valenciano, pero esto sería una asignatura, igual que pues mi hijo ahora está estudiando alemán e inglés, bueno, pues una asignatura más lingüística, pero no que estudie todas las asignaturas, ciencias, matemáticas, sociales, historia, en valenciano, porque no es su lengua materna y le está costando muchísimo. Y sabemos de muchos niños que lo están pasando muy mal, y familias. Entonces, pues lo que queremos es libertad de elección de lengua para todos. Aquí no vamos a ir en contra de lo que, como dices, de las lenguas, en absoluto. Pero que realmente en España hay una situación muy complicada en todas las comunidades autónomas con bilingüismo, eso es así. Y de verdad os invito a entrar en la web y a ver, se llama Operación Babel, y verlo, porque ya, y eso solo pasa en España. En ningún país democrático con bilingüismo ocurre esto. En todos hay libertad de elección de lengua. Entonces, pues bueno, quería agradecerte que me hayas dado paso tan rápido, y bueno, muchas gracias de verdad por darnos voz. Gracias, Amparo Mere. Repito, está al frente de la asociación Hablamos Español. Amparo, que tenga un feliz día. Y muchos gracias, éxitos con igualmente. La concentración. Gracias a todos. Adiós. Vamos a una breve pausa en el Café Mañanero y de vuelta estaremos con más información que tiene que ver con el entretenimiento que nos trae Nicky Cuervo. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Carnicería, Charcutería La Morenica. La calidad al mejor precio. Tu carnicería de confianza. Minimarket, venta de productos latinos. Con nuestras jugosas opciones, no dudarás de nuestra profesionalidad. La mejor atención, amabilidad, peso exacto y carne de primera. Además, chorizo santarrosano, chorizo criollo y embutidos. Carnicería La Morenica. Lotes de promoción de carne, charcutería, pollo y cordero 100% de calidad. Abierto lunes, martes y sábado. Solo mañanas de 8 a 14 horas. Miércoles, jueves y viernes de 8 a 14 horas. Tardes de 17 a 20, 30 horas. Por la compra superior a 50 euros, se regala una docena de huevos. Síguenos en Instagram y Facebook como La Morenica Carnicería. Calle Manuel Vicente Pastor 38, detrás de la Plaza de Barcelona. Teléfono 632-749-623. Servicio a domicilio, Elche. Eres la mujer más maravillosa del mundo. La persona con la que quiero compartir el resto de mis días. Amor, ¿quieres casarte conmigo? ¡Sí quiero! Pero la reunión la hacemos en Brasas y Calderos. Tus momentos especiales, celébralos en Brasas y Calderos, salón de eventos sociales, amplio, insonorizado y climatizado. Estamos en todo el corazón de Valencia, Avenida Alfawir 7, cuasi esquina con Primado Rey. Teléfono 697-879-029. Llámanos y separa tu fecha. 697-879-029. En el mes de las madres, Travel Low Cost te espera con las mejores tarifas para enviar paquetería a Latinoamérica. Ecuador, 5,50 euros el kilo. Colombia, desde 3 euros. Y a Venezuela, desde solo 1,50 euros. Además, envío de dinero con las tarifas más económicas del mercado. Compruébalo visitándonos en la calle Estrella 12, zona Plaza España de Valencia. Teléfono 963-473-577. Travel Low Cost, el punto de tus

7.40.03 el boliviano, convertible a 1.06.63 el dólar. En Colombia, por ventanilla, a 4.030.01 pesos. Depósito en bank, 4.055.96 pesos. Ecuador, 1.006.75 en dólares. Guatemala, 8.17.09 quetzales. Honduras, 26.08.84 lempiras. Nicaragua, 1.06.75 en dólares. Paraguay, 7.211.79 guaraníes. República Dominicana, 59.02.11 pesos. Venezuela, 5.27.55 bolívares. Y para Cuba, 24.68.45 pesos. Recuerde que Wilfer Envíos está ubicado en la avenida Pérez Galdós, 105 bajo 3, en toda la esquina. El WhatsApp, 744-653-155. Número telefónico fijo, 960-150-163. Wilfer Envíos, somos su mejor opción. Gracias, Checo. Y el cambio de Wilfer Envíos. Y ahora vamos a viajar. Efectivamente, mi estimado Jorge, nos vamos de viaje. ¿Me permite que invite a Evelyn? Claro que sí. Pues invito a muchísimas Nicaragua. Gracias, John. Yo encantada. Vamos a Nicaragua con Seibo Viajes. Vamos a Centroamérica en general. Sí. Porque en Nicaragua ahora las cosas están un poco complicadas para viajar, pero igual... No, pero se puede ir. Claro que se puede ir. Visitar, vale, entonces, a la familia. Vamos con Seibo Viajes, la agencia especializada en paquetes turísticos, para que nuestros oyentes puedan traer a su familia. Recuerden que son 20 años asesorando a la comunidad latina. Y para este verano hay precios espectaculares que se pueden pagar en cómodos plazos y sin necesidad de nómina. Solamente deben llamar al teléfono 963-360-987. Note que lo digo muy despacio. 963-360-987 para que le den toda la información, la asesoría o visitarles allí en la calle Amado Granel, Mesado número 5 o en Avenida Constitución 115, muy cerca de la radio. Es Seibo Viajes, tu agencia de confianza. Ya lo apunté el número yo. Sí. Okay. Bueno, pues, de esos números que uno necesita tener en la agenda, llegó la oportunidad de un viaje, pues, o tiene unas vacaciones, estamos... O viene alguien, la temporada. Claro o que casi sí. Siempre nos preguntan, oye, ¿sabes de alguna agencia que tenga ahora ofertas? No sé, me imagino que les suelen preguntar, casi siempre se suele hacer esta pregunta. Sí, claro. Es una pregunta muy recurrente. Y a mí, por ejemplo, yo soy de las que planifico con muchísimo tiempo. Yo sé que hay personas que sé que Seibo Viajes ayuda, si sos alguien que de pronto está de último momento planificando un viaje, pero si es mi caso, a mí me gusta planificar con tiempo mi viaje. Pues poner mi bikini, porque ahorita estamos en veranito, con tiempo, elegirlo con tiempo para disfrutar del sol, la playa y la arena y lucir bronceada como nuestro estimado Jorge. Muy bien. Es el momento también de invitarles a un restaurante aquí en Valencia. ¿Aún no has probado el sabor de María Mentira? Te esperamos con la mejor carne a la parrilla o al carbón, bandeja paisa, chuleta valluna y muchos platos típicos de Colombia. Además, menú diario, hamburguesas y jugos tropicales. Comedor amplio y terraza, abierto de martes a domingo. Domicilios, 647-217-384, Manuel Candela 36, Valencia. María Mentira Parrillada, la cocina que fascina de verdad. Se vuelve alegre. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Lucila Mebarak, la hermana de Shakira, quien confirmó que la cantante ha salido de España tras el anuncio de su separación oficial con el futbolista Gerard Piqué. Lucila Mebarak dio algunas luces sobre cómo se encuentra la artista colombiana tras la confirmación del final de su matrimonio con el futbolista español, ya que desde que se confirmó la separación de Shakira y Piqué a principios de este mes de junio, los medios de comunicación a escala mundial han seguido paso a paso cada uno de los momentos de la ruptura y son muchos los interrogantes que están en el aire acerca de lo que se especula de lo que pudo haber sido originado por una infidelidad del futbolista. Sin embargo, diversos periodistas y fanáticos afirman que la cantante también se pregunta dónde está la estrella barranquillera en este momento, ya que por supuesto no se encuentra en España. Fue su hermana Lucila quien dio algunas luces sobre cómo se encuentra, ya que anunció que su hermana en este momento se encuentra fuera del país sin especificar un destino, estableciendo que la separación lleva a cabo desde hace ya algunos 3 meses, pero en este momento que finalmente se ha hecho pública, Shakira ha decidido retirarse por los momentos de todos los reflectores hasta decidir cómo quiere aparecer frente a su público, por lo que en este momento su paradero es totalmente desconocido. Hombre, Shakira, se sigue hablando de Shakira y Piqué, también el centro de la polémica, ayer se acercó a un lugar de su natal Barcelona y no faltó quien le gritara, quien le reprochara la infidelidad con Shakira. Seguramente se va a encontrar con ese escenario de ahora en adelante. Las voces de solidaridad en las redes sociales, Evelyn, son muchas. Es bastante difícil para Shakira, que la está pasando muy mal. Eso ya lo han confirmado personas cercanas a la cantante colombiana, este ícono colombiano. Pero también la está pasando mal Piqué, porque las redes de Piqué están invadidas de mujeres muy enojadas por el actuar del futbolista. Le están dando duro a Piqué. Claro, por el actuar del futbolista catalán. Y todas sus redes, no solamente de manera visible en comentarios, sino a través de mensajes privados, Piqué ha recibido cantidad de insultos. Pero yo aquí yo creo que lo más importante es el futuro, porque viene una reunión para la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milán. Aquí lo más importante es el futuro de estas dos criaturas, que no tienen culpa de la situación de los padres y que, según se dice, los niños ya afirmaron que quieren estar con Shakira, quien quiere vivir en Estados Unidos. Y sí, bueno, ya ayer lo anunciábamos aquí en el Café Mañanero. Una pelea por una custodia bastante interesante y que esperamos que termine bien. Sí, ¿se va Shakira o ya se fue? Ya se fue de España, se va con el corazón roto, destrozado, y bueno, va a rehacer, se va a concentrar en su carrera artística. Es una mujer valiente que sabe rehacerse. Yo creo que las mujeres frente a un divorcio son más valientes. En este caso no es un divorcio, es una separación, pero es parecido. Es una separación, sí. Nunca se casaron. Nunca se casaron. Tienes mucha razón en eso, comparten bienes como pareja. Y va a tocar una separación de bienes que imagino, porque yo creo que el tema de dinero no es problema para ellos, será de manera tranquila, respetuosa. Aquí la discordia va a ser el tema de la custodia de los niños, porque Piqué quiere a su hijo, quiere ver a su hijo, y pues Shakira también. Y ambos viven en continentes separados. Recordemos que Piqué tiene un contrato en España que le obliga a estar en España. Entonces, vamos a ver cómo termina esta historia que empezó bonito, Jorge y John, en el 2010, con el Waka Waka. Sí. Y que ahora está terminando, lamentablemente, de una manera, pues, que no esperábamos. Me parece bastante curiosa la forma. Empezó en el 2010 con el Waka Waka. Y el famoso Mundial de Fútbol, sí, cuando sí, Piqué participó en el video de Shakira. ¿Te gustó el Waka Waka? Sí, sí. Hombre, se sigue escuchando el Waka Waka. Se sigue escuchando. No para el Waka Waka. Una canción que trascendió a lo deportivo con mucho éxito. Bueno, qué pena. No será ni la primera ni la última relación donde pasen estas cosas. Lo que hay que analizar aquí es quién de los dos queda más lastimado. En este caso parece ser que es Shakira, porque ya hemos visto noticias en donde indican que es una crisis que viene arrastrándose desde hace algún tiempo, que Shakira ha intentado volver en varias ocasiones, pero en este caso fue Piqué quien tomó la decisión. Lo que se habla sí. En el Vox Populi es que Piqué toma la decisión y se lo comunica a Shakira después de un viaje que ella hace por compromisos que tenía en Estados Unidos. Ella es coach de un programa estadounidense. Y bueno, regresó y Piqué le dijo, quiero la separación. Y un golpe muy fuerte, porque lo que yo entiendo es que Shakira está todavía muy enamorada de su marido, o sigue todavía enamorada de su marido, o quién sabe. O quizás puede ser otra posibilidad, que quiere que sus hijos crezcan teniendo a su padre y a su madre al lado. Son varias las opciones hasta cuando ella de pronto no entregue algún tipo de declaración que lo aclare. Aquí la otra cuestión es, ¿quién sufre más? ¿El que se queda o la que se va? en este caso, ¿no? El viejo claro, dilema que aparece. Yo siempre digo, sufre más el que se queda más enamorado. Sí. Se vaya o se quede, digamos que el que tenga el corazón mucho más apegado a la persona que se separa es el que inicialmente lo pasa peor. Bueno, pero lo primero que dijeron, lo primero que se dijo, lo primero en el podcast este del periódico que publicó la información, lo que se dijo en ese momento es que Shakira había decidido terminar la relación. Esa fue la primera información que trascendió. Pero después se dijo que ella le pidió que fuesen a una terapeuta de pareja y que la decisión de él era la separación. Lo que dicen ahí en el podcast es eso, ¿no? En fin, bueno, dejemos esto a un lado y vamos a rematar con información deportiva. Hemos metido en esta historia que hace parte mitad rosa, mitad deporte. Mitad rosa, mitad deporte. También el deporte. Sí, por Yara Piqué. Pero también aprovechando porque estamos en temporada de vacaciones y en la información deportiva escasea un poco, ¿no? Nos vamos metiendo sobre todo en lo que tiene que ver con el mercado de fichajes y vamos a ver qué nos dice Adolfo Jiménez del Río. Este hombre sí que no tiene vacaciones, no descansa, está pendiente de la Vuelta a Colombia y también del Criterion. De ayer se presentó, por cierto, una imagen bastante curiosa, ¿no? El ganador que levantó los brazos antes de cruzar la meta y por detrás le robaron la cartera. Hombre, le robaron la victoria. Alguien le pasó. La historia completa la tiene Adolfo. En el día de ayer se corrió la tercera etapa del Criterium del Dauphiné y en donde un ciclista francés fue el más listo de la pelea y se llevó frente nada menos que al campeón del mundo belga, Wout van Aert del Jumbo Visma. Y todo porque volvió a aprovechar un error cometido por Wout van Aert, que es el de levantar los brazos sin haber pasado la línea. Y ahí el francés fue más listo y la pasó primero. Media rueda fue suficiente para llevarse esta etapa y subir, ascender en la tabla de clasificación. En tercera posición quedó el francés Victor Lafay del Cofidis para dar el podium de los tres de esta etapa, pero el que hizo un etapón tremendo fue el colombiano Esteban Chávez, que recupera 20 posiciones en la tabla de clasificación, una clasificación general que quedó de la siguiente manera: primero Wout van Aert, segundo David Gaudu de Francia a solo 6 segundos y quien le ganó la etapa en la mismísima línea, tercero Victor Lafay de Francia a 12 segundos, cuarto Patrick Conrad de Austria a 16 segundos, quinto Mateo Jorgensen de Estados Unidos a 16 segundos, sexto Rubén Guerreiro de Portugal a 16 segundos y a los mismos 16 segundos y en la séptima posición el colombiano Esteban Chávez. Definitivamente la montaña le va muy bien al colombiano y para hoy tenemos una contrarreloj totalmente plana y será la cuarta etapa, una contrarreloj individual de 31,9 kilómetros y un perfil totalmente llano y que enlazará las localidades galas de Montbrison y La Bâtie-d'Urfey. Tremendo etapa de contrarreloj le espera a los grandes sprinters especialistas en estas contrarreloj. Bueno, y vamos con los partidos de repesca para el Mundial de Qatar. En el día de ayer, Australia derrotó 2-1 a Emiratos Árabes Unidos en Al Rayyan, al oeste de Doha, y por lo tanto será el rival de Perú en el duelo de repechaje el próximo lunes 13 de junio. Una plaza en juego para el Mundial de Qatar 2022, que se jugará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre. Asimismo, el 14 de junio, Costa Rica y Nueva Zelanda se medirán en otra repesca intercontinental, en su caso, para decidir cuál de los dos formará parte del Grupo E, en el que estarán España, Alemania y Japón. Gracias, Adolfo. Y finalizamos con la Vuelta a Colombia. En el día de ayer se corrió la quinta etapa de la Vuelta a Colombia y en donde comenzó la dura montaña, 189,1 kilómetros y disputada entre las localidades de Yarumal y La Unión. Y es que el triunfo de la etapa se lo llevó Fabio Duarte del Medellín EPM Eso sí, Cristian David Rico, del Colombia Tierra de Atletas, pasó al frente de la general. Una general que queda de la siguiente manera. Primero, Cristian David Rico. Segundo, Yesid Sierra a 30 segundos. Tercero, Hernando Borges a 40 segundos. Cuarto, Rubén Darío Acosta a 48 segundos. Quinto, Robinson Leandro Yola a 1.49. Y llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Evelyn Lambert, John Valencia, también Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Vamos a recordarle, Evelyn, antes de marcharnos, por favor, las redes sociales para que puedan interactuar con nosotros. Los invitamos a que sean parte de nuestras plataformas digitales y de esta comunidad virtual que está creciendo todos los días. Café con Jorge Rivera, si estamos en Instagram, y también que sigan las redes sociales de Latinos RTV. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Estamos en todas las plataformas y, por supuesto, en La Bolita a través de la web www.latinostv.es. Ahí nos pueden encontrar y escuchar. No se muevan del vial ya, porque ya está por aquí Joana Choez, que les trae la mejor música. Y les recuerdo que durante toda la programación van a poder ganar entradas para los conciertos de salsa, sobre todo que tendremos este verano aquí en Valencia, como los Bam Bam. Bueno, y la verdad es que la lista continúa. La pausa y ya estará inmediatamente Joana Choez con la buena programación de Latinos RTV. Interrumpo esta gran programación. Soy Cristal y junto a Josué, astrólogos videntes, estaremos ayudándote a través de una consulta espiritual. 660-318-616. Hoy sufres porque sientes que algo anda mal en tu cuerpo. Hay enfermedades, desespero, angustia, tristeza y no encuentras el porqué. 660-318-616. Conoce una verdadera conexión con los ángeles. Descubre quién te engaña, te traiciona, quién te hace mal y por quién tú no puedes progresar. 660-318-616. Consúltanos ahora, que no tiene ningún costo. Estaremos abriendo las cartas, la baraja, el oráculo angelical y te daremos los mejores rituales para sanar tu cuerpo y tus energías. 660-318-616. 660-318-616. En consulta conocerás a través del pasado, presente y futuro. 660-318-616. ¿Has conocido algún superhéroe? Esa persona que encuentra cada cosa que perdemos y puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. ¿Estabas pensando en mamá? Celebra el mes de la madre mandando algo más que dinero con Western Union. Envía directamente a la cuenta bancaria de mamá a